Hola, buenas tardes, chicas. Bueno, un gusto y gracias por tenernos en cuenta. Un saludo especial a Cami. Ha sido, me contaron acá un chisme como que había sido docente. Sí, somos coterráneas de Miguel Carén las dos, y fue mi maestra en la escuela y es mamá de una amiga también. Mirá, así vos, que ¿cómo se portaba? Por todos lados. Ahora, la pregunta del millón, ¿era buena alumna o no era buena alumna? No, genial, un grupo muy comprometido y con trabajo comunitario espectacular. Unos festivales nos mandamos integrales ahí en la institución que tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Totalmente, de la perspectiva de género, ¿no? Un grupo muy comprometido allá en ese rincón de La Pampa y que lo visibilizábamos cada vez que lo podíamos hacer. Qué lindo. Así que un orgullo escucharlas a ustedes, porque desde las jóvenes uno aprende muchísimo y desde ese lugar es quienes hemos transitado y estamos transitando los territorios, es muy importante tener las voces de ustedes. Qué lindo, Silvia. Bueno, muchas gracias también por ese gesto. Y quiero que me cuentes un poco también de esta organización, en qué barrio va a ser, cómo está pensada esta jornada. Sí, mira, es una tarde de kermés. Quien lo coordina es Jessica Pareja, que es parte de la CTA de las y los trabajadores. Venimos trabajando en género de mucho tiempo, ¿sí? Y Ceci está haciendo un trabajo territorial muy importante en el barrio Ara San Juan, todo lo que rodea las escuelas ahí, así que en uno de los programas y también es parte de talleres. Y bueno, decidimos llevar lo que tenemos, los recursos que tenemos, la folletería, desde la perspectiva del cuidado y pensando en las mujeres y las diversidades, encontrarnos con las familias de ese barrio para poder contarles, hacer una concientización, una sensibilización y darles información, aportar algo al barrio. Y se ha denominado Escuchando a mi Barrio. Mejor escuchar a esas infancias, a esas adolescencias, como ustedes decían, en el marco del mes de las niñeces. Sí, bueno, y poder aportar desde la CTA, de las y los trabajadores, lo que nosotros venimos trabajando con material, con recursos. Somos parte del Ministerio de las Mujeres de Nación a través de la Micaela Sindical, que desde ese lugar también hacemos formaciones. Uh-huh. Así que ahí quisimos estar en el barrio. Y que también, Silvia, bueno, el Ara San Juan y todos los barrios que lo rodean, digo, es una barriada muy importante, y que también esto que decías, ¿no?, al inicio, ¿no?, poder apostar a estar en el territorio y poder llevar estas propuestas, ¿no?, digo, salirse de donde estamos y ir al lugar, al barrio. Dentro de las propuestas, ¿qué otras actividades hay? Y también preguntarte si estas propuestas las han llevado a cabo en otros barrios o piensan llevarlas a otros barrios. Sí, la idea es que, bueno, seguir y sosteniendo esta actividad en ese barrio. Es un barrio muy amplio, sí, porque ocupa y también hay articulación con el resto de los barrios. Y no con una sola actividad, sino que haya música, que haya entretenimiento, más para fortalecer el barrio desde la música. Va a haber cantantes de cuarteto, va a haber un campeonato de fútbol femenino, ¿sí? Va a haber danza folclórica, va a estar Gita Sánchez con su cuarteto. Bien pensada como una tarde de kermés, y vamos a compartir una mateada barrial, ¿sí? Y bueno, nos estamos preparando para eso. Y desde ese lugar queremos sostener este encuentro, porque una vez que vamos con la información que cada uno pueda difundir y a la vez, a través de esa necesidad, poder hacer la creación de red, que es tan importante en estos tiempos, ¿no? Tal cual. Porque desde cada lugar de donde cada uno o cada una está, tenemos mucho para aportar. Y pensar en el otro, en la otra, hoy más que nunca es sumamente importante. Llevamos la ESI, que para nosotras y quienes trabajamos y nosotros acá en la parte de género, que es sumamente importante porque es la bandera para nosotras de la prevención, de la violencia, del acoso, del abuso. Y desde ese lugar uno empieza a llegar desde la afectividad, desde el cuidado del cuerpo, desde la diversidad y en general desde la prevención principalmente. Y también pienso que desde el otro lado, ¿no?, de poder escuchar y de poder generar, ¿no?, estos espacios de disputa y también de un ida y vuelta, ¿no? Digo, porque también atender a las demandas, bueno, en este caso de este barrio en particular, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos a escuchar y pasar esa tarde y desde qué lugar podemos seguir generando ese espacio de encuentro. Totalmente, desde ese lugar. Es tan importante esa escucha activa para poder desde lo territorial qué nos está pasando, por dónde estamos, qué necesitamos y crear esa red que es tan importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué lindo también, Silvia, ese trabajo territorial que vos decías. ¿Por qué Lara San Juan, para comenzar, digamos, este trabajo territorial que está haciendo Jessica Pareja, que me lo decías recién? Porque veníamos haciendo diferentes actividades, estuvimos en Colonia Escalante también, en el marco del 8M, del 25N, acompañando actividades ahí, y como Jessy está trabajando mucho en género, Jessica Pareja, que es una compañera que está todo el tiempo en el territorio, y facilitando que esas mujeres, esas diversidades, pero principalmente esas adolescencias sean escuchadas. Siempre empezar con lo que uno conoce y con lo que a uno lo rodea, ¿no? Que es el contexto, que es lo más conocido. Y a partir de una referente, nosotros desde CTA siempre trabajamos con referentes. ¿Silvia? ¿Sí? Ah, perdón, pensé que se había cortado. Ah, no, no. Trabajamos con referentes de género, sí, en la provincia. Y bueno, siempre lo hacemos desde el lugar donde tenemos referentes y para ir a fortalecer a esa referente y también acompañar y sostener estos proyectos. Este es un proyecto que un día se pensó con algunas jóvenes, con algunos jóvenes, y bueno, que es necesario bajar al territorio y quedarse ahí en el territorio, ¿no? Para trabajar en forma conjunta, en forma colaborativa, porque es muy fácil decir sí, red, colaborativo, colectivo, pero bueno, esto que sabemos, bueno, llevarlo a la práctica. Sí, también la persistencia, ¿no? Digo, que perdure en el tiempo. Exacto. Sí, que perdure en el tiempo, es el seguimiento, ¿no? El acompañamiento y sostenerlo en el tiempo, que eso es lo que nos permite hacer un diagnóstico participativo, queremos hacer un diagnóstico participativo y desde ese lugar sumarnos, porque hay organizaciones sociales importantes que van haciendo, ¿no? Y bueno, la CTA tiene ese objetivo, la CTA de las y les trabajadores, trabajar con otras organizaciones sociales, sindicales, políticas. Así que allí vamos. Silvia, entonces mencionabas que bueno, va a ser en este barrio Ara San Juan. ¿En qué lugar específico se va a llevar a cabo esta tarde de kermés? Y la dirección es en Toscano Sur y Apóstol Juan. Uh-huh. Es un predio que está preparado para ya se está armando el escenario y vamos a estar ahí donde se va a desarrollar toda la parte del fútbol femenino. También va a haber la participación de varias, como ustedes lo nombraron, ¿sí? Uh-huh. Va a haber juegos y van a estar también el grupo de luchadoras de la vida y ahí compartimos toda la mateada. Excelente. Es Toscano Sur y Apóstol Juan, es la dirección. Excelente. Silvia, muchísimas gracias por esta comunicación. Les deseamos mucha, no se dice suerte, nosotros les vamos a decir mucha mer para esta actividad. Y ojalá que este trabajo en territorio que están realizando se pueda replicar en muchísimas barriadas. Yo creo que acá el Ara San Juan, como decía Cami hoy, es como el que nuclea y a todos los barrios nuevos, ¿no? A la nueva barriada, que es prácticamente es una ciudad aparte. Ojalá que se pueda replicar en otros barrios también, para que haya más escucha activa, como vos decías hoy. Sí, la expectativa es muy grande. Bueno, la invitación fue amplia, fue abierta. ¿Y cuál es el objetivo? Estar cerquita de esas niñeces, de esas adolescentes y de esas juventudes, especialmente de la familia, ¿no? Que hoy necesita, no podemos olvidarnos que estamos transcurriendo la salida de la pandemia, que nos dejó bastante dolencia social, económica y bueno, que venimos de momentos y que se está haciendo mucho, muchísimo y es muy importante en estos tiempos donde las mujeres y las diversidades han alcanzado en forma en la normativa derechos y queremos fortalecer esos derechos porque no resignamos ninguno de los derechos. Uh-huh. El tener hoy las mujeres, un ministerio de las mujeres, nos asegura un presupuesto que en otros tiempos, no hace mucho tiempo, ahora 4 o 5 años, tenía un valor de 10 pesos y era considerado un material descartado. Políticas públicas con perspectiva de género que hoy tenemos y que podemos dar fe porque la CTA de las y les trabajadoras hizo un convenio con el municipio en tiempos de pandemia y trabajamos muy articuladamente con desarrollo social, específicamente con la dirección de género. Así que tenemos recorrido y queremos fortalecer y bueno, acompañar, ayudar lo que nosotros tenemos, llevarlo a, y para que sea viable y poder acompañar. Uh-huh. Silvia, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme para ustedes y bueno, un abrazo muy amoroso y esto de habernos tenido en cuenta, ¿no? Y todo el respeto para ustedes y la amorosidad. Cuando ustedes lo requieran, estamos a su disposición. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Chaucito.